Nosotros estamos acá preocupados por nuestro presente, la gente de Huerta Grande está preocupada por nuestro futuro y se ha llegado hasta la Feria Internacional de Turismo en la Rural, en Palermo, en Buenos Aires. Bruno Filippo está de representante de Huerta Grande. Bruno, bienvenido a Radio La Minga, buen día, ¿cómo estás? Hola Ale, buenos días, bien. Bueno, Bruno, contanos quién sos vos, porque nosotros hablamos siempre con Florencia Zucchini. Vos trabajás en la parte de turismo también. Exactamente, pertenezco a la Dirección de Turismo de Huerta Grande. Aparte, soy guía de montaña, prestador de turismo alternativo, también habilitado por la Agencia Córdoba Turismo. Bueno, desempeño mis actividades en la parte pública y en privada, netamente ahí en Huerta Grande. Bueno, y esta vez te tocó ser de parte del grupo que fue a esta especie de mesa general de Punilla, porque no fue una cosa normal, algo normal este tipo de stand que se tiene. Me dijeron que es una isla donde, bueno, tienen un rato cada uno para poder usar la pantalla proyección. Contanos cómo están desarrollando la tarea. Sí, como dijiste, una isla con una mesa larga, donde están ahí exponiendo todas las localidades del corredor de Punilla. Compartimos pantalla, nos turnamos con previa agenda lo que es el escenario de exposición y los salones de conferencia. En la mesa de trabajo se dispone a comentar, a mostrarle al que se acercó a la feria los atractivos de la localidad. Sí, nosotros estamos promocionando lo que es la fiesta regional de la pizza y la cerveza artesanal, que va a ser la primera edición ahora sábado y domingo de noviembre, 16 y 17. También estamos promocionando lo que son las fiestas patronales, nuestros carnavales, además de los atractivos naturales que tiene la localidad, ¿no? Como por ejemplo el Cerro Yapeyú, Cascada de Olmos, el Bañario y demás. Bruno, contanos cómo es la recepción de la gente. Sabemos que, en Buenos Aires está pasando también una tormenta, ayer hubo una tormenta, estamos con el clima que acá es de una forma, allá es de otra, y el movimiento de la gente también me dijeron que no está siendo posiblemente el de un fin de semana normal, el fin de semana pasado. ¿Cómo fue la recepción de la gente de ahí de Buenos Aires, del prestador turístico que va a averiguar? ¿Cómo lo vieron ustedes? La verdad, en el entorno a la feria, bastante gente. La feria se para en dos puntos claves. Los primeros dos días está abierto al público en general, que sería sábado y domingo, y lo que es lunes y martes está abierto a ronda de negocios y conferencias más especializadas más enfocada al especialista en turismo, ¿no? El que tiene una agencia, al prestador de turismo, al mismo guía, a la empresa de transporte y demás. A mí lo que me sorprendió es que estos últimos dos días, ayer y hoy, que es cuando por ahí el público recae un poco, ¿no? Tuvo un buen número de profesionales trabajando. La idea es hacer contacto, poder promocionar tu producto y poder seguir consiguiendo esos eslabones que son claves en lo que es la cadena turística, que por ahí en el corredor de Punilla o lo que es Córdoba es complicado hacerlo. Es verdad, siempre que hay una actividad en la FIT, tenemos municipios que se comprometen a estar más días. El año pasado, cuando todavía era la gestión de Montoto, fueron un solo día, sirvió como para también presentar un poco el verano. Este año creo que Yardino no fue y algunos otros municipios tampoco. La situación económica es bastante complicada. Sé que para ustedes también fue un esfuerzo muy grande el poder ir y quedarse ahí. Exactamente. Fue todo pulmón, low cost. La gestión de Germán, también de mano con Fer, la directora de turismo, fue todo muy bien organizado. Costó, te digo la verdad, costó, pero la idea era no venir y solo hacer presencia y decir Huerta Grande vino, sino el sacarle el mayor rédito a esta inversión que hicimos, porque a la larga es la que lleva al turista a la localidad. Obviamente siempre tenemos la parte favorable, que es el poder traer, como vos decís, al turista al municipio para el verano, para el fin de semana largo de octubre. Y hace poco, bueno, nos llegó también que está la posibilidad de este evento solidario a beneficio de los damnificados por los incendios. Esto va a ser el 6 de octubre, este fin de semana, en la Plaza de los Niños. Algo que, bueno, así de buenas a primeras se pudo lograr también. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y como siempre trabaja el equipo, esto es pulmón, todo es pulmón. Nos surgió la idea junto a algunos privados de hacer esta fiesta a beneficio, que bueno, está muy bien preparada y los esperamos a todos este 6 de octubre para por ahí pasar este estado de amargo de lo que estamos pasando. Y entre todos dar una mano a los verdaderos héroes en todo esto que está pasando. Bruno, bueno, agradecerte muchísimo que nos croniques lo que pasó en la Fiesta Internacional del Turismo. Ayer nos enteramos que a la noche le robaron el teléfono a Jorge Domínguez de TDC Red, que estaba cubriendo el evento junto a Canal 11. Es difícil irse desde aquí, posiblemente a Buenos Aires, con las costumbres nuestras de andar con el celular en la mano y esas cosas, y a veces hay que cuidarse un poquito más porque la gran urbe de Capital Federal a veces nos juega esa mala pasada. ¿Ustedes cómo se sintieron? ¿La pasaron bien? Sí, la verdad que, bueno, no estaba al tanto lo de Domínguez, me pone triste, porque es una persona muy trabajadora, apoya mucho a todos los municipios, a todo privado también que tiene ganas de trabajar, él está ahí dando una mano, así que por ahí me pone triste eso, pero sí, nosotros por suerte, todo más que bien acá, nos abocamos 100% a trabajar y la ciudad no dio el visto bueno para eso, así que sin inconvenientes. Pero siempre con todos los recaudos sí, necesarios, ¿no? Para moverse en una ciudad tan grande. ¿Quiénes fueron de acá de Huerta Grande? Bueno, fui yo, fui Florencia Aguirre y Noelia Bazán, que son dos informantes turísticos de ahí de la localidad. Bruno, bueno, agradecerte muchísimo el contacto y bueno, esperemos vernos pronto por ahí este fin de semana para poder charlar ahí en el evento a beneficio. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Radio La Minga. Perfecto, Ale. Un abrazo para vos y a toda la Radio La Minga. Abrazo grande. Abrazo, Bruno. Chau. Bueno, ahí lo teníamos a Bruno Cintia desde Huerta Grande.